Sonidos clandestinos. La búsqueda del camino se vuelve encuentro. Abrí los oídos. Esta es la posta de la semana. Y es el momento de la posta de la semana. Es el momento de empezar a compartir lo que vamos a ir recorriendo, que tiene que ver con un disco que está dedicado al pueblo garífuna, pero más especialmente a las mujeres garífunas. Umalali se llama este trabajo, que significa voz en el idioma garífuna, un proyecto que empezó en 1997, proyecto garífuna de mujeres. 10 años duró este trabajo de producción, grabado a orillas del mar, juntando distintas intérpretes de Honduras, de Belice y de Guatemala, lugares donde habita lo que ha quedado del pueblo ancestral garífuna. Iván Durán, productor de este proyecto, venía notando que aunque los hombres parecían estar siempre en el foco de atención pública, eran las mujeres las verdaderas guardianas de las canciones garífuna, como así también usualmente las compositoras de las nuevas creaciones que tratan sobre los temas de la vida cotidiana y que sumaban al cancionero popular de este pueblo. Para las mujeres, la música es parte de sus rutinas diarias. Uno de los temas que forman parte de este trabajo, que como les decía, unifica intérpretes de Honduras, Belice y Guatemala, se llama Merua. Cerca del pueblo costero de Triunfo de la Cruz, en Honduras, hay una pequeña montaña llamada Merua. Y la canción que vamos a escuchar repite una frase que va diciendo Singe, singe, Merua, significa entrando a Merua. Y fue una de las últimas canciones en grabarse en este disco. Escuchamos a la cantante Chela de Seré, de Honduras, representando desde la mujer el pueblo garífuna. contacto@sonidosclandestinos.com.ar. Vale, no, no, no. Los pueblos poseen escritos, leyendas que se vuelven sonido y abren paso a los distintos mundos que habitan detrás del mundo. Suena lo escrito. Casos y letras de otros mundos. Y es el momento nomás de que Natacha Di Persia nos acompañe en esta nueva travesía. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, chica. Chica, bellezas les digo. Bellezas les iba a decir, pero bueno, vamos teniendo en cuenta. La restricción del lenguaje, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, complicada la ruta de la mujer, por lo menos en lo que a mí respecta de la columna, pero por el simple motivo de no tener una postura totalmente determinada que se va a ir conformando con las cosas que fui leyendo, ¿no? Uh-huh. Digamos, pienso que cualquiera de los extremos por ahí anula la crítica y que lo bueno de emprender una ruta así es justamente abrir un espacio para el debate, ¿no? Es un tema que si bien suena y que está ahí dando vueltas, necesita un tratamiento, digamos, específico. La reflexión, abrir a la reflexión. Exacto, exacto. Y creo que también a las mujeres en muchos de los aspectos se las ha condenado a ser un simple pie de página, ¿no? Y que eso estaría bueno que lo empecemos a tener en cuenta, digamos, aquellos que también tienen una posición de superioridad, que sean conscientes de ello y que intenten modificarlo. Si bien la columna o el espacio, Natacha, de Casos y Letras en general está orientado a la literatura, se puede hacer, yo por lo menos en mi experiencia de con la filosofía, de haber estudiado filosofía, siempre me llamó la atención que hasta hace muy poquito, todos los autores que se estudian cuando uno estudia filosofía son hombres. Exacto. Y en relación a la literatura, también, evidentemente, las grandes figuras de la literatura universal son hombres. Recién ahora se le está dando lugar a las escritoras mujeres, a las poetisas, y eso no es porque recién ahora se están poniendo a escribir. No, exacto. Y creo que también, no sé si se les está dando lugar, sino que se lo están ganando. Uh-huh. Con lo que vos decías en cuanto a los filósofos, tenemos en cuenta a Platón y Aristóteles, que en cierto punto son los encargados de naturalizar esa diferencia como inferioridad, ¿no? Aparte misógenos, claro. Exacto, claro, sí, exacto. Sí. Bueno, es el, por ejemplo, vos hablabas de las poetas, no sé si todos conocen a Safo, que es una poetisa griega del siglo 7 antes de Cristo, que Homero va a denominar como la décima musa, ¿no? Y que, oh casualidad, es la región de Lesbia, de donde por ahí proviene el término de lesbianismo, y que, digamos, empieza a caracterizar en cierto punto la poesía femenina, esta cosa de lo dinámico y de lo que está en continuo movimiento y de transformación. A lo largo de la literatura hay numerosas escritoras y que lo que llama la atención es que por ahí están presentes en las obras, pero siempre a manera de narración o relato o de personificación, sobre todo, y hay una invisibilidad en cuanto a la creación, ¿no? Digamos, Virginia Woolf va a hablar en un libro que, si no recuerdo mal, se llama La habitación propia, que intenta en cierto punto manifestar la dificultad que tiene la mujer para tener su ámbito de escritura. Por un lado, limitadas por el recurso económico, lo que da lugar a una dependencia en cuanto a autonomía, ¿no? De creación. Y por el otro lado, con este espacio íntimo, ¿no? Que necesitamos y que se necesita de la escritura como para poder crear. En la reunión de producción hemos decidido hablar de Casilda Rodríguez, una escritora española, nacida en 1945 en Madrid, que la autora va a tocar dos temas que considero fundamentales en la literatura y sobre todo para el género, que es la sexualidad y la maternidad. Ella plantea una relación directa entre la privación de la sexualidad de la mujer y a la vez la intención de crear un tejido social propicio para las relaciones de dominación, para terminar de organizar una sociedad patriarcal. Habla de diferentes cuestiones y tópicos que son verdaderamente importantes. Señala como una alienación sexual que sufren los niños, en este caso particular las mujeres, de no conciencia de su útero. ¿no? Alienación que después se ve reflejada a la hora de parir, ¿no? Hay un libro que se llama Pariremos con placer, exacto, donde justamente lo que marca es cómo la niña que después va a ser madre traslada esa alienación al momento del parto, que debería ser un momento de más disfrute y termina siendo un momento de sufrimiento. Exacto, ¿no? De placer. Esto tiene que ver con que, digamos, las niñas tienen para ella el aparato endógeno contraído, digamos, en cierto punto robotizado, y que esta situación de parir, que es uno de los aspectos más de la sexualidad, termina siendo algo trágico y totalmente doloroso. Yo traje para compartir una cita de un reportaje que le hicieron a ella, donde habla un poquito esto de desaparecer la sexualidad de la mujer, ¿no? Todos estos intentos de desaparición de ese aspecto que es totalmente importante, teniendo en cuenta el hecho de también la diferencia entre el placer, entre lo femenino y lo masculino, ¿no? La mujer queda relegada siempre a un papel mucho más pasivo, cosa que estamos modificando y cosa que se va a modificar, creo, con el tiempo. Leo la cita. En la especie humana, para establecer una sociedad de esclavos y esclavas y de acumulación del poder, había que cambiar al ser humano, cortarle las raíces, lo que quiere decir bloquear su sexualidad para disminuir su vitalidad, introducir un estado de carencia y de necesidad. Esto se consigue eliminando la sexualidad materno-primal, una verdadera castración que se inflige a todas las criaturas humanas. Entonces, eliminada la sexualidad básica y estableciendo el estado de carencia, se organiza un chantaje emocional y sistemático para irnos llevando a donde se nos quiere llevar. Este chantaje subyace en todo el proceso de sociabilización, que en realidad es una domesticación. Vivir en función de los deseos hace un ser humano libre, lleno de fuerza e iniciativa, pero el vivir en la carencia y en la necesidad, bloqueando el desarrollo anímico y sexual, nos lleva a un estado de sumisión. Buenísimo. Creo que engloba todo lo que estamos tratando, digamos, desde qué punto y desde qué momento, digamos, el tema de la sexualidad empieza a crear el escenario para esta sumisión que social y política que sufrimos las mujeres hoy en día. Sí, ¿cuánto de eso sigue actualmente vigente? No por victimizarnos, sino porque lo cierto es que hoy siguen manteniéndose ese tipo de vínculos, que nosotras, exacto, somos hijas, sí, de ese tipo de parto, yeah, claramente, uh-huh, y que nosotras mismas somos quienes en cierto punto estamos tratando en nuestra vida cotidiana de que eso no suceda, pero al mismo tiempo sabemos que somos muchas veces quienes reproducimos ciertas formas y posturas que en realidad terminan siendo formas de dominación. Exacto, con lo que vos estás diciendo y con esto me voy, así me... Chao. Chao. Llama mucho la atención el tema de la educación en lo femenino. Digamos, hay muchas niñas que se siguen criando con el callate la boca o pregúntale a papá. Uh-huh. Digamos, ese tipo de situaciones yo creo que necesariamente tienen que ser criticadas y analizadas. Uh-huh. La figura de Casilda Rodríguez nos acerca a Natacha y Persia en sus casos y letras, y escuchamos un poco de nuestra amiga Paloma del Cerro con este tema dedicado a la mujer sanadora y al parir con placer, justamente de lo que estábamos conversando y compartiendo. Curandera curando. Curandera curando. Curandera curando. Curandera curando. Si es la combinación tan excelente la misma. sonidos clandestinos. Los pueblos se expresan a través de la música. Instrumentos clandestinos. De viento, de cuerda, de cuero, de madera, de metal. Distintos instrumentos que nos cuentan con sus sonidos, historias de los mundos que habitan detrás del mundo. Instrumentos clandestinos vienen llegando. Muchas gracias a la gente de Maderas del Río de la Plata. En consonancia con la ruta de la semana pasada, nos acercan su disco, que están festejando sus 5 años este sábado a las 21 horas ahí en el Buenos Aires Club. Gracias a Maderas del Río de la Plata, que nos manda el disco. Y ya está con nosotros para compartir este apartado de la ruta de la mujer desde los instrumentos clandestinos. Mario Fromm, bienvenido nuevamente. Gracias, Nico. Bueno, y hoy convocado por la ruta de esta semana, una linda ruta, voy a hablar de instrumentos musicales de uso femenino. Uh-huh. ¿Sí? De uso exclusivo femenino. Exclusivo femenino. Hay instrumentos musicales que son de uso femenino, que un poco lo impone la cultura, ¿no? La cultura impone que esos instrumentos los toca la mujer, por una cuestión religiosa, por una uh-huh. cuestión de creencias, más que nada, ¿no? Y en otros casos es una cuestión... podríamos decir como que se da en la cultura. Por ejemplo, uno piensa en las castañuelas. Las castañuelas es un instrumento que usan las mujeres, las mujeres que bailan el flamenco, uh-huh. usan castañuelas. Es raro ver hombres tocando castañuelas, uh-huh. o no es lo más común. Claro, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a dos instrumentos que por cuestiones religiosas o por cuestiones... de creencias, se convierte en instrumentos exclusivamente femeninos. ¿Estamos escuchando a Beatriz Pichimalén? Estamos escuchando a Beatriz Pichimalén porque uno de los instrumentos que voy a hablar es un instrumento mapuche. Uh-huh. Pero empiezo por un instrumento de la etnia Mbia. Uh-huh. Es un instrumento muy lindo. Del litoral, ¿no? De claro, la zona de Guaraní. Mbia Guaraní. De aquí de Argentina. Y los Mbia son una etnia muy interesante, que tienen una música muy interesante y unos instrumentos muy interesantes. Y este es uno prácticamente desconocido, que es el mimbirretá. Uh-huh. El mimbirretá es un instrumento que está compuesto por 7 tubitos, ¿sí?, de bambú. Vendría a ser una flauta de pan, pero con los tubos todos desarmados. Uh-huh. ¿Sí? Y lo tocan exclusivamente mujeres en dúo. Y lo toca una mujer agarrando 4 de los tubitos y otra mujer agarrando 3, ¿sí? Solo 3. Y entre las dos forman una música, ¿no? O sea, dialogan formando una música. Como se hace con las zampoñas o con los sikus, ¿no? Exactamente. La misma dinámica. En esta dinámica que se establece entre estas dos músicas, una de ellas toca un ostinato, una melodía que se repite, y otra va haciendo como un solo encima. Uh-huh. Es un instrumento exclusivo femenino. Vamos a escuchar ahora un pequeño ejemplo de esto. Estamos ahí escuchando el mimbirretá, uno de los instrumentos que es de uso exclusivo de las mujeres y de la etnia Mbia. Exactamente. Y ahora viajamos hacia el sur y nos ponemos más en consonancia con la cortina. Y vamos a los mapuches. Los mapuches tienen un instrumento. La mujer en la cultura mapuche es muy importante porque es la machi, la curandera. La machi. Hablábamos de eso ayer, ¿no? De esa particularidad de que las machis son mujeres, exclusivamente. Claro, exclusivamente mujeres. Aunque yo sé que hay machis hombres también. Yo he escuchado que también hay machis hombres, pero en general son mujeres. Son mujeres. Mira vos, no tenía ese dato. Bueno, la machi tiene un instrumento que es un instrumento muy importante para la cultura mapuche, porque en él se ve representada toda la cosmovisión del pueblo, que es el cultrum. Ajá. El cultrum es un timbal, ya hemos hablado del cultrum en algún momento. Sí. Es un timbal muy interesante porque tiene adentro una serie de objetos, ¿sí?, que seguramente tienen un simbolismo muy importante para la comunidad, una serie de objetos que hacen que este timbal, o sea, un tambor sin con la base cerrada, uh-huh, esos son los timbales, un tambor en forma de cuenco con la base cerrada y un solo parche, tiene adentro estas cositas que lo convierten también en una sonaja. Uh-huh. Entonces, cuando la machi comienza a hacer sus curaciones o sus ritos, son curaciones o rituales que tienen movimiento también corporal. Entonces, en un comienzo comienza el rito con el toque del tambor, uh-huh, ¿sí? Y después ella comienza a moverse cada vez más, como induciendo hacia un estado especial, digamos, y empiezan a sonar estas sonajas que están adentro. ¿Escuchamos un poquito de esto? Escuchamos un poquito de Kultrum, una grabación documental. Y del litoral nos fuimos para el sur, del Mimbí Retano, fuimos para el pueblo mapuche y compartir un poco del sonido del cultrún. Mario Fron en sus instrumentos clandestinos nos acompaña en esta ruta femenina, en esta ruta de la mujer, destacando instrumentos de uso femenino. Exacto. Bueno, estos dos son los más representativos, creo yo, acá en Argentina, exclusivamente de uso femenino. Debe haber muchos más en el mundo y dejamos a los oyentes que sigan investigando. Para terminar, traje, también vinculado con el pueblo mapuche, una grabación que conseguí navegando por internet, ahí buceando internet, que es una grabación de Aimé Paimé. Aimé Paimé fue una referente, una cantante, que fue la primera que empezó a hacer conocer el canto mapuche a nivel masivo, ¿no? El canto mapuche y las creencias mapuches. En esta grabación ella tiene una parte al principio, antes de hacer un canto tradicional, donde habla justamente de la función de la mujer y qué significa la mujer para el pueblo mapuche. Bueno, muchas gracias, Mario Fron. Como siempre, va a estar en el blog, la columna de Mario, Instrumentos Clandestinos, www.sonidosclandestinos.blogspot.com, para que puedan volver a escuchar y también volver a compartir aquello que vamos recorriendo en las distintas rutas cada semana. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Siguiendo con la parte, la raíz totémica, Luwan Tayuri. Luwan es el guanaco. También tiene su sonido onomatopéyico. La imitación. Tra, tra, pinga, tra y le, maien, maien. Así decían las antiguas abuelas. Porque en esto de tayil, de canción sagrada, pertenece a nosotros las mujeres. Es matriarcado. Los hombres danzan. Los hombres también cantan, ¿eh? Hacen un tipo de romanceo. Pero esto, lo sagrado, es de mujeres, y como decimos nosotros con mucho respeto, es de viejas, porque son las mujeres mayores, las abuelas, las que tienen la creatividad espiritual para sacar, como dicen mis abuelas, el tayil. No cualquiera lo puede hacer. Entonces, dice tra tra pinga tra y le mayem mayem. Y después, es hermoso en la tierra de pintura colorada para andar al trote bonito cara tornilla. Terapeí, terapeí, que es el andar del guanaco. tra tra tra pinga, tra tra tra pinga, traile traile traile, maien maiye maien maiye, ayang ayang ayang ayang, trika trika tupeyu kolak kolanto mapumeu, tatruage yem kaiga, tatruage yem kaiga, terapeu terapeu terapeu terapeu. Desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos.